si el presente. Estamos escuchando a Fernando Barrientos. Esto se llama Presente. Es un recuerdete impresionante aquí en la 106. Las 11 y 22. Estamos con 26 de temperatura y viento del norte a 13 kilómetros por hora. Vamos a charlar un poquito con Jorge Estanaro. Jorge, buen día. Hola, Carlos. Buen día a vos y a toda tu audiencia. Y permitime mandarle un saludo caluroso a todos mis compañeros que en este momento se encuentran desarrollando su tarea allí en el peaje de Saladillo. En el peaje de Saladillo, claro. Bueno, contame un poquito, Jorge. ¿Te vas a meter en las lides políticas un toque o entendí mal? ¿Cómo, Carlito? Si te vas a meter un poquito así en la cuestión política como referente de Juan Facundo Moyano. Mira, te cuento que por estos días sí, yo como sabrás y algunos también, siempre he militado en política, proveniente del lado del justicialismo, por supuesto, y en estos días he sido designado como referente político de la ciudad de Saladillo, en nuestra ciudad, por Facundo Moyano y su gente, entre ellos integrantes de la Juventud Sindical. Te cuento que uno de esos lineamientos y el trabajo que estoy realizando, que para mí es una responsabilidad, obviamente, no le voy a sacar el cuerpo, ya estamos trabajando, entre otras cosas te cuento que por gestiones realizadas desde nuestro gremio SUPA local, que encabeza la mesa directiva con nuestro delegado Miguel García, Daniela Canónico como secretaria y Verónica del Greco, nuestra tesorera. Ajá. Estuvimos en la Escuela Agropecuaria de Cazón, allí junto a su director Oscar Marcó, la vicedirectora Yolce y la docente y orientadora social Valeria Carbonetti. Allí estuvimos también junto con Diego Colman, un concejal del Frente Renovador de la Ciudad de Azul, integrantes de la Juventud Sindical de Facundo Moyano, como Hugo Torre, Leo Gorosito. Hicimos entrega de útiles escolares y también hicimos entrega de pinturería. Esto había sido un compromiso y una gestión realizada, como ya te decía, por la mesa directiva del SUPA local de nuestra ciudad. Así que allí estuvimos, hicimos entrega de todo lo que te mencioné y también le tengo que mandar el agradecimiento, que lo vamos a hacer permanentemente porque vamos a seguir colaborando en la medida de nuestras posibilidades y vamos, obviamente tengo que agradecer de ahí a los chicos de pinturería del centro que ya tienen un compromiso con nosotros por una serie de colaboraciones que vamos a ir haciendo con pintura, por ejemplo. Ajá. ¿Y cuál es un poco la idea? Porque Facundo Moyano es secretario general del SUPA, que vos decís, que agremia a los trabajadores de las concesionarias viales y también es el máximo referente de la Juventud Sindical, además de ser diputado, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Que hay algún armado acá en la región? ¿De qué se trata? Sí, a eso se refiere cuando te digo que mi designación como referente político, que para mí es una responsabilidad, y ya te digo, no le voy a sacar el cuerpo, vamos a trabajar. La idea y la bajada que tenemos de línea en este momento es trabajar fuertemente en la región, sobre todo en la séptima. De hecho, ya lo estamos haciendo. Recién comienza, nosotros decimos que marzo es el momento de largada. Facundo Moyano, como sabés y lo que mencionaba vos también, es diputado nacional del Frente Renovador, que lleva y que está trabajando, y vamos a trabajar conjuntamente para que Sergio Massa sea el nuevo presidente de la Nación, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que bajo esos lineamientos seguramente vamos a seguir charlando y te voy a seguir comentando, desde ya que tenemos otras tareas que vamos realizando y compromiso con algunas instituciones que todavía no hemos llegado a cumplir, pero las vamos a ir cumpliendo. Te comento que además nosotros en algún momento acá hemos traído, nosotros se realiza a través de todos los peajes torneos de fútbol o deportivos del interior, se le llama, donde hemos traído, por ejemplo, a Saladillo, a nuestra ciudad, y que gentilmente y generosamente nos han prestado ahí a la gente del Club Huracán, que nos han prestado su estadio para que nosotros realicemos estos torneos, así que también eso va a ayudar a que a ellos les ha gustado mucho nuestra atención, nuestra ciudad, y vamos a tratar de esos torneos traerlos y realizarlos acá en Saladillo. También hemos colaborado con el Club Huracán ahí, porque también se ha hecho, y también obviamente nosotros ha sido recíproco el agradecimiento como nos han recibido por la prestación de su estadio. La tarea es indefinida, Carlitos, o sea, de acá en más yo creo que vamos a tener bastante trabajo por delante. Máxime, diciéndote que obviamente ya sabrás la cuestión política recién, todavía hay muchas cosas que no están resueltas. Conversaciones y diálogos hay y existen permanentemente, así que vamos a ver a lo largo del año, todavía falta un poquito, dentro de pronto y poquitos días van a haber algunas resoluciones. Mientras tanto nosotros vamos a continuar trabajando. Hace poquito en el Luna Park se lanzó el partido de la cultura, la educación y el trabajo, ¿no? Sí, señor, de Hugo Moyano. Exactamente. Bueno, ¿alguna relación con esto tiene que tener seguramente con el padre? Porque, claro. Facundo es hijo. Por eso, también, porque están buscando algunas alianzas también dentro del peronismo, en el partido de la cultura, educación y el trabajo. Sí. Bueno, por eso es lo que te digo, estas cuestiones que todavía faltan, son las cuestiones que todavía faltan resolverse, ¿no es cierto? Claro. Obviamente, el ser referente de Facundo, te tengo que decir, para que la gente entienda también por qué, porque mi rol no es menor. También sabemos que Facundo, o digamos, el apellido Moyano, ¿a qué clase defiende? Defiende nada más ni nada menos que los derechos de la clase trabajadora. Hoy por hoy, en muchos lugares reconocidos, de los que nos toca vivirlo en vida propia, y te puedo decir los que no le pasa lo mismo en algunos casos, que no están, no te puedo decir todo, pero que no se sienten bien representados. Claro. Así que esa también va a ser una tarea de ver cómo vamos recuperando derechos de la clase trabajadora, que los hay, y por la no precarización laboral. Claro. Ya lo conocen todo. No hace mucho hizo declaraciones marcando un poco la diferencia. Dijo que el kirchnerismo ya no era el mismo y que Massa es la profundización de las cosas que se hicieron bien. Ya ahí está marcando, ¿no? Un poco la diferencia. Ningún gobierno ha hecho todo mal ni todo bien. Vos sabés que nosotros tenemos todavía una democracia muy joven. Y también hay cosas que corregir. Llámese en el orden nacional, que este gobierno ha hecho cosas bien, también ha hecho cosas mal. En el orden provincial, bueno, dejémoslo aparte, porque lo de Scioli, la verdad, lo único que es que todos sabemos, escuchamos lo exitoso que ha sido en su vida deportiva en la motonáutica, porque la verdad no tengo nada para resaltar. Y en el orden local, ¿no es cierto? En el orden local, te puedo decir que está bien. El actual intendente, el hombre, ha tenido sus méritos, ha hecho cosas bien. Las que se hicieron bien se dejarán, como siempre decimos, y de mi boca van a escuchar siempre lo mismo. Y las cosas que no están bien, habrá que ver de qué manera las corregimos, porque también es hora también en acá que se haga un cambio, ¿no es cierto? Jorge, ¿van a tener uno, dos, tres o ningún candidato a intendente? ¿Va a haber paso acá en Saladillo por esta línea política? ¿Por cuál decís vos? Y por precisamente la línea que tiene como referente a Facundo Moyano. Mira, las pasos están. De hecho, sabemos muy bien que acá hoy todavía no hay candidatos. Si fueran candidatos, tienen que primero pasar las pasos. En este caso, primero sería precandidato, todavía nadie es candidato. Claro. Hasta que no, una vez que sos precandidato, tenés que pasar las PASO. Claro. Pasando las PASO sos candidato. todas estas coaliciones, todo esto que se va dando, que tiene que ver con los armados, con quién va uno, con quién va otro. Obviamente, te digo que hay cosas que por ahí ya te digo, tenemos diálogo, conversaciones, obviamente que yo no creo por ahí en esas donde van, arreglan nada más que por un asunto electoral, a ver quién junta los votos y nada más. Si no hay una coherencia dentro del pensamiento de lo que vamos a representar cada uno, no tiene sentido, porque tiene que ser de esa manera, o sea, aggiornar un poco el pensamiento de cada lado y ahí vemos qué rumbo compartimos. Porque, por ejemplo, acá en Saladillo uno puede hablar de un cambio. Bueno, ¿de qué cambio vamos a hablar? ¿De una continuidad de la actualidad o de un cambio? Pero no un cambio, no quiere decir un cambio, no quiere decir un cambio total. Hay que cambiar cosas que todos sabemos y que sufrimos en carne propia, que suceden y que hay que cambiarlas, pero no quiere decir que todo esté mal. Habrá cosas que están bien y habrá cosas que están para corregir. De ahí en más, cómo se termina el armado, Carlos, todavía falta unos días. Jorge, para terminar, yo tengo una última pregunta. Y quería saber si el hecho de haber estado siendo parte de algunas instituciones de Saladillo, manejando destinos de algunas instituciones importantes de Saladillo, te ha dado experiencia para este, por este ejemplo, lugar. Por no, ejemplo, no quiero nombrar a ninguna, vos sabés cuáles, en cuáles estuviste. Sí, bueno. Vos lo decís por la cooperativa eléctrica. Yo no digo ninguna. Bueno, sí, bueno, no importa. Yo no tengo, mirá, yo te digo la verdad, obviamente que me dio experiencia. La cooperativa eléctrica, lo puedo decir porque lo siento, yo no tengo problema. Cuando siento algo lo digo, y cuando por ahí también ocurre con en todos los aspectos. La cooperativa eléctrica es una institución a la que yo quiero, la que yo amo, la voy a tener siempre en mi corazón. Me dio todo. Me dio todo, confianza, tuve una gran colaboración de gente que me acompañó, nos fue bien, tuvimos un momento de, para mí, por lo menos lo que me tocó vivir, de crecimiento, desarrollo, organización, ordenamiento, llamémosle. También me acompañaron, tuve gente brillante. Para mí era el más joven, el más chico dentro del consejo. Yo presidí un consejo, para que te acuerdes, y más o menos donde estaba el infalible Ricardo Molfino, que todavía sigue estando, muy importante para la cooperativa. Betty Dalmazo, Silvio Battiluzzi, Jorge Sturla, Marito Cuarta, Raúl Ragone, Marquito Marconi, Adela Pérez, Ramona Masachesi, y nos fue muy bien. Yo cumplí esa tarea. Todavía les debo pasar y tomar unos cafés a veces los muchachos, pero sí, y tuve la posibilidad de trabajar como siempre, no solamente la experiencia en esa institución, sino que he tenido la suerte siempre de estar con personas de las cuales me han enseñado mucho, que son, siempre estuve rodeado por médicos, bioquímicos, abogados, ingenieros. Me tocó la posibilidad de trabajar una persona también adentro de la cooperativa como abogado, como Daniel Morbiduzzi, también una persona muy coherente, otra persona muy inteligente, que para mí, lo tengo que decir, no tengo ningún problema, una persona de las que yo he conocido, de la más inteligente, como Omar Abarca, una persona que uno aprende todos los días. Obviamente, con tantos proyectos, uno no alcanza ni a detenerse para volver a pensar el otro, pero una persona de las que uno recuerda con mucho cariño, porque también a uno lo ha marcado mucho. Seguro. Jorge, bueno, mucha suerte en este nuevo emprendimiento. Bueno, Carlos, yo te agradezco mucho y nos estaremos seguramente reencontrando prontamente. Habrá nuevas novedades, porque seguramente esa va a ser nuestra tarea y nuestra forma de comunicarlo. Genial. Un abrazo para vos y saludos a todos tus oyentes. Lo mismo, gracias, Jorge. Y mandale saludos a todo el grupete allá del staff del peaje, que son unos genios. Bueno, sí, ya te estarán escuchando seguramente. Sobre todo a Juan Carlos. Ah, Francito, y viste, ahí tengo todo ahí tengo todo el plantel, casi nos iniciamos la vida. Exactamente. Saludo enorme, Chao, Carlito, muchas Hasta gracias. Hasta luego, chao. Ahí estábamos con Jorge Estanaro, que arranca su carrera, por ahí, ¿quién te dice? Arranca su carrera política como referente de Facundo Moyano en la ciudad de Saladillo. Nos vamos, Jorge trabaja en el peaje, ¿no? Allí en el peaje de la ruta 205. ¿Nos vamos a la música? Sí, señor. Este arranque seguramente por ahí te confunde.